peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Hola, queridos oyentes. Mirad, vamos a empezar este especial de Esta peli ya la he visto, de repaso de lo mejor de 2018, diciendo que llevamos con el running gag de cambiar el inicio del podcast, en el que siempre decimos bienvenidos a Esta peli ya la he visto con el mismo tonillo durante, no lo sé, ¿cuánto llevamos con ello? Varios capítulos de venga, hoy lo decimos diferente, y al final ¡no lo hacemos nunca! Por favor, enviadnos vuestras sugerencias de inicio de episodio a entrada@estapeliyalahevisto.com. Muchas gracias. Puede ser en audio también, aunque si os da por cantar, no. Bueno, en fin, que bienvenidos, feliz año nuevo a todos. Estoy aquí con Ramón Rey de Salamanca. Hola, Ramón, ¿qué tal? ¡Bienvenidos al futuro! ¿Qué 2019? ¿Futuro? ¿Qué? Bueno, sí, tendríamos que estar todos con coches voladores y cosas, ¿no? Otra gran decepción que nos trae el futuro. Y nada, yo soy Adriana Izquierdo y estamos aquí, que ya te he dicho, ya he dicho yo lo que vamos a comentar, pero bueno, Ramón, ¿tú quieres tú añadir algo? Vamos nota a hablar pie? De las mejores películas de animación producidas en Taiwán durante todo el año 2018 y esto, entre los estrenos, que hemos hecho ya esta especie de acuerdo tácito para que la gente también pueda acceder a las películas de las que hablamos, porque claro, si hablamos de las que hemos visto en las 400 películas hongkonesas de Takashi Miike en Sitges, pues la gente no las va a ver, esto es así, pero no, vamos a dedicarnos a los estrenos. Y es un poco más comercial, pero también hay tiempo para todo. Tenemos westerns, tenemos cosas, tenemos cine coreano, lo llevamos de todas partes, como siempre. Como siempre, sí. Pues eso es lo que ha hecho Ramón, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, pues las que se han estrenado en España en salas las vamos a poner en nuestra listica, que se hace un poco raro porque es lo que dices tú, que ya hay algunas que se me quedan, como las vi además en San Sebastián del año pasado, lo que sea, se me quedan como de hace siglos. Pero bueno, vamos a empezar, yo creo, ya con... Voy a empezar aclarando que realmente no es un top en el sentido de que tenga orden. Realmente yo en mi lista, mirando, tengo como dos grandes bloques. Un bloque inicial de cuatro películas que han sido mis favoritas del año y luego un segundo bloque que son también súper favoritas del año, pero quizá sí que las podría poner un poquito por debajo de las otras cuatro, pero vamos, que es que me resulta incomparable. Que yo no puedo comparar. No puedo comparar, Ramón, Lady Bird con A Quiet Place. ¡Es imposible! ¡Es imposible! Ya, oye, ¿cómo lo harán esta gente que hace un top de las 500 películas del año ya, clasificadas por orden? No lo entiendo. Claro, es que es como decir... Claro, yo he metido... Obviamente he metido Infinity War en mi lista. ¿Cómo no la voy a meter si viviré en el cine viendo esa peli? Pero claro, obviamente, pues no... Sus intenciones y sus cosas, su razón de ser, no es la misma que la de Lázaro Feliz. Es que no puedo. Pues es imposible. Yo lo veo lo igual. Yo lo veo lo igual. Lo mismo, la misma. Bueno, venga, ya que ya he hecho un montón de spoilers de mi lista, ¿vale? Voy a empezar con la que ya todos sabéis, que va a ser la primera que voy a comentar, que he sido muy pesada con esto, que es Roma. Ya están los streaming films aquí. De Alfonso Cuarón, que, bueno, pues ya está, ya la podéis ver en Netflix, para el que todavía no la haya visto. Lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Esta peli, por cierto, esta peli la comenté en el especial de San Sebastián. Para todos los episodios de esta peli ya la he visto, tenemos en Letterboxd unas listitas que hacemos. Y en esta en particular vamos a añadir en las notas que te permite poner en la lista enlaces a los capítulos donde hablamos de cada película. Porque claro, aquí solo vamos a hacer un comentario así por encima, rápido, porque nos gusta mucho, pero no vamos a entrar a hablar más de las películas en más detalle. Así que vamos a pasarlos una lista porque la gran mayoría las hemos comentado en el podcast, claro. Así que podéis ir ahí al Letterboxd y escuchar el podcast si se le apetece. Y nada, pues qué voy a decir otra vez de Roma, que eso, que me parece una película que es muy, de la que es muy difícil, se me caen las cosas de la emoción al suelo, es difícil hacerle justicia hablando de ella, porque es que bueno, pues me parece que tiene un cúmulo de cosas de por qué me gusta el cine y por qué me emociona el cine, porque aparte de que te está contando historias humanas, que te está desarrollando personajes, que tiene ahí un viaje emocional súper tierno y duro también. Luego tiene toda la parte visual, que es como, es maravilloso, es un gran paneo ahí casi literal de la vida de estas personas, todo ese virtuosismo visual que tiene, la fotografía, o sea, como es como todos esos elementos que acababa la película y es como, Dios, es que esta es la película por la que yo digo, es que el cine. Me estoy poniendo así como muy, muy, yo como muy intensa en mi ser ahora mismo gesticulando, pero no me veis, ya lo sé, sé que esto es audio, lo siento. Así que nada, ¿qué más voy a poder decir de Roma? Tú al final... Yo la he visto. La has visto. Lo que pasa es que no me ha entusiasmado tanto, o sea, reconozco que es una buena película y que tiene... No, quiero decir, a ver, sí que... A ver, obviamente el estilo de Cuarón está ahí, es... lo que pasa es que tengo como un conflicto interno con algunas decisiones estéticas de la película. Tendré que volverla a ver porque hay cosas que no me han hecho mucha gracia dentro del contexto general de la película. Sí que está muy bien, o sea, lo que hace con esa sencillez de representar ahí la vida de esta mujer en una familia ahí burguesa en la que parece que es miembro de la familia pero está siempre ahí apartada, a los márgenes y tal, pues está muy... Está hecho de forma muy sutil, pero luego a veces la dirección como que encuentra ahí problemas entre la intención y la forma. No sé si me explico, pero vamos, que sí, que me ha parecido buena película. Y desde luego la protagonista me ha encantado lo que hace la mujer esta, que no recordará el nombre, me vas a matar, pero que es que está muy bien. Y ese maravilloso blanco y negro fotográfico, no, en serio, a nivel estético, fotográfico, de manejo de la cámara, los paneos estos, o sea, tiene muchísimas cosas muy potentes. Yo no la pongo en mi top 10 y probablemente tampoco en mi top 20 estaría, pero vamos, que entiendo perfectamente, es una película que entra por los ojos igual que cualquier película de Cuarón y te dejas arrastrar, aunque no te esté convenciendo mucho realmente, como me pasó a mí, o no te esté pareciendo la séptima maravilla del mundo, te dejas arrastrar completamente por la propia mirada del director. O sea que ahí sí reconozco el mérito grandioso que tiene este hombre con cualquier cosa que hace. Yo por mi parte, lo que para mí es la película del año, que es Lázaro Felice, la película de Alice Rohrwacher, que bueno, que eres demasiado comunista como para no ponerla en el primer puesto. Obviamente, el relato optimista. Es que lo sabía. El relato que tiene con esa mirada optimista de este protagonista, ¿no? De Lázaro. Pero también lo que comenta Adri, evidentemente, lo bien que está descrito esa relación entre los campesinos y la condesa esta de la luna que les tiene ahí esclavizados y aislados. Y todo ese grandioso salto que hace de la primera parte a la segunda de la película y cómo te meten las vidas de ellos es una película que te va insuflando vida por dentro según la ves y al mismo tiempo esa mezcla de realismo mágico y yo qué sé, es que es de una sencillez tremenda y con una sencillez tremenda te está contando muchísimas cosas y al mismo tiempo te está construyendo como una realidad que es muy cercana y al mismo tiempo tiene elementos completamente que podrían quedar grotescos o como que no encajan y no pasa nada, te los crees ya todo, te lo crees. Lo que pase, lo que te cuenten, ya te lo estás creyendo. Y además es una peli muy vigente en el sentido de que ha señalado Adri muy, muy claramente, destapando aquí las cosas ideológicas. Evidentemente, hace falta este tipo de películas que son así de claras y directas respecto a lo que ocurre en el mundo, amigos. Bueno, yo esta, Lázaro Feliz, la tengo también en mi lista. No está de tan arriba, pero vamos, que sí, que comparto todo lo que has dicho y a mí la verdad es que además es curioso cómo una historia que está hablando tanto de la precariedad y la corrupción y tal, tenga la capacidad también de hacer, o sea, y es que está haciendo cine social, tenga la capacidad de hacer algo con que te rezuma tanta bondad y te... No sé, como que para mí fue un poco lugar feliz y estuve las 2 horas que dura la peli tan metida y tan encantada con ese realismo mágico que tiene la peli, que neorrealismo italiano mágico, que podía haber estado otras 2 horas simplemente viendo a esos personajes viviendo en ese universo. O sea, es la verdad es maravilloso, también una de mis favoritas. Y bueno, yo la siguiente que voy a comentar no podría ser de otra forma, es Un asunto de familia, Shoplifters, la última película de Kore-eda, el director japonés, que bueno, pues aquí ya sabemos, vuelve a sus historias de familia. Y aquí es curioso porque he visto todas sus películas de los últimos años, no sé si de los últimos 6 o 7 años, diría, y creo que dentro de que se ve pues toda su habitual sensibilidad y su naturalidad, sobre todo eso, lo que más me gusta de Koreeda es la sutileza que tiene siempre para dibujar todas esas dinámicas y transmitir todos esos sentimientos y hablar de algo tan abstracto como la familia, y nunca mejor dicho en este caso en particular, y hacerlo con tanta verdad y tanta ternura. Y yo creo que eso, de todas las que he visto suyas, es más particular en el sentido de que toma cierto camino que hasta entonces yo, pues dentro de que siempre ha contado historias duras, que nunca se ha cortado a la hora de, pues eso, de mostrar realidades o de ser, no incisivo, no encuentro la palabra, pero que rendirle cuentas a sus personajes, siempre suele tener un punto esperanzador. Y esta, jolín, yo creo que es la de las suyas la que más me ha tocado, en el sentido de que, bueno, pues la historia que está contando es la que está contando y no tiene problemas en llegar a donde tiene que llegar la historia. Y es durilla y tal. Y yo creo que eso es la primera vez que he visto a Koreeda en plan, pues la vida es así, chicos, la vida es así. En fin, esa también está entre las tuyas, ¿no? Sí, está también en lo más alto de mi ¡el no más alto! Ranking. Efectivamente, ya la hemos comentado por aquí varias veces. Poco tengo que añadir, pero sí es eso. O sea, está el naturalismo ese con el que acostumbra a contar sus historias, a través de del costumbrismo, de pequeños detalles, de cómo va creándote las relaciones. Y además te lo está englobando en un contexto social muy importante y evidentemente no lo disimula ni intenta edulcorarlo en esta ocasión, porque no hay por dónde, o sea, no hay posibilidad de edulcorar una historia como esta, a pesar de que durante muchos minutos estás disfrutando de la película, en plan, aquí pasa algo raro, ¿sabes? Pero dices, qué bien sé cómo se quieren y todo eso, ¿no? Te la mete doblada de Koreeda en este caso, pero está tan bien hecho, tan bien elaborado todo, con su... Y es como comentas, es como comentamos en su momento, ¿no? Es como un greatest hits de los temas que ha estado tratando los últimos años en sus películas. Todo ahí bien intrincado y, sí. Y al final es que es eso. Yo cuando nada más terminé la película fue como, joder, esto es la película, mi película favorita de Koreeda del mundo mundial. Era brutal el efecto que tiene esta película y el plano final de la película y te deja pues esto... Te queda un poco roto por dentro. ¿Y qué más tienes tú? A ver. Pues tengo una película que fue como... En realidad es la película de 2017, Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, que claro, como tenemos los tiempos que tenemos de estreno, se ha juntado con la siguiente película, Suspiria, que todavía no he visto. Entonces, Call Me By Your Name, ¿qué podemos decir? Pues más historia así sencillota de un verano contado desde un punto de vista súper súper tierno. Una historia también que está muy llena de vida, de corazón, de tensión sexual, en cada plano, con esos planos larguísimos en los que están a centímetros los protagonistas y no se tocan y que se toquen. Bueno, no, y es maravilloso, ¿no? Y además, la forma en la que tiene representado aquí la sexualidad del protagonista, de la manera que lo hace, a pesar de todo el contexto que tiene también descrito sobre las consecuencias en esa época, en ese momento, de tener que tomar pues ciertas elecciones en la vida. Pero esa relación con los padres, esa erudición sin ser intelectualoides de pacotilla, ¿no? Esa mezcla de idiomas, que es una familia que está en una escena hablando en inglés, en la siguiente en francés, en la siguiente en italiano y en la siguiente en alemán, ¿sabes? Y en la siguiente se está traduciendo en inglés un libro que está leyendo en alemán. Es como... Sobre un poema en francés. Sí, no, es una peli que tiene esas alusiones, esas citas culturales y tiene esa historia de despertar sexual tan típica, pero al mismo tiempo que parece que está ahí perdida en el tiempo y que es casi como un sueño al final de la película. Y tiene todo ese placer sensorial que te produce la película al mismo tiempo que no puedes evitar pues que tenga dolor, como la vida misma, amigos. Y no, no, o sea, es otra grandísima película enorme que vuelve a ser también muy humanista. Estamos muy humanistas en los primeros puestos de esta lista, luego ya llegará la mierda de la vida, pero en principio queremos creer en el mundo y en el amor y en las personas. Y esto es un poco lo que viene a ser esta película también. Bueno, yo también la tengo en mi lista, la de Call Me by Your Name, y no tengo mucho que añadir a lo que ya has dicho. ¿Qué diálogos tenía esta peli? Estaba súper bien porque tarda muchísimo claro, cuando venía con bastante anticipación y me acuerdo que, claro, yo sabía un poco de qué iba el rollo y tarda bastante un poco en lanzar la relación principal de la película y, claro, como que Luca Guadagnino siempre está ahí con todos los detalles, ya no solo por lo que has dicho tú, toda la parte más física, más sensorial y sensual de la relación de ellos dos, sino también a través de los diálogos, el flirteo que hay ahí, pero de diálogos, como tú has dicho, de intelectuales y tal, pero bueno, que a mí me flipó, yo estuve, o sea, cómo explota esa sensualidad y sobre todo ese viaje que tiene Elio de madurez en varios aspectos físicos y emocionales, que está muy bien. La verdad es que, y esa es una de las que digo que se me queda ya tan atrás, es como Claro, algo. estuvimos meses hablando de esta película el año Sí, pasado, sí. o sea, el anterior, y claro, o sea, ya se queda como en otra era, no sabemos muy bien ya En otra distinguir. O era. sea, por eso el tiempo es relativo. Otra en la que el tiempo relativo no, que tampoco es una de nada, no, es de esta era todavía, que es mi nueva, o sea, mi otra peli de mi bloque así superior, es Burning. ¿Esta la han llegado a traducir en su estreno en España? Creo que no. La han dejado como Burning. Desaparece como puedas, no tengo ni idea, ¡Qué ¿eh? Creo que está idiota! igual, creo que está el nombre igual. Bueno, pues es esta película coreana adaptada no sé si es una novela corta o bueno, una novela de Murakami, que bueno, pues a mí me pareció una absoluta pasada. Esas películas que además se te quedan metidas en la cabeza durante días, que realmente, o sea, se toma todo su tiempo. Es una película muy atmosférica, muy de que todo, todo no, no, como que no te está contando nada, o sea, te está contando muchas cosas, pero que todo parece como que no tiene sentido, pero no hay ningún plano que sobre. Todo tiene sentido. En plan, ¿dónde ponen las elipsis? ¿Dónde ponen los silencios? Detalles cotidianos de la vida, una palabra, un bostezo, un baile, una tarde sentados hablando delante en el campo. Es como todo es muy cotidiano y a la vez no es nada cotidiano, a la vez es como muy excepcional todo lo que pasa en la película, a pesar de que está hablando de cosas muy cotidianas, ¿no? Y que te son. Y hay además un personaje que es cualquier cosa menos normal o cotidiano. Pero eso, y cómo te va construyendo un misterio que no sabes muy bien cuál es. O sea, es una peli que es todo, es pura sensación y pura atmósfera, y que tú solo quieres saber mucho más sobre esos personajes, y la historia te va dando pequeños piezas del puzzle, y al final ni siquiera las tienes todas para poder establecer un poco o sea, lo que tu opinión sobre la película y sobre todo lo que te ha querido contar la película, porque es también parte del juego, ¿no? Que tú decidas que con las piezas que te ha dado, qué imagen quieres mostrar. Y bueno, a mí esta peli se me metió debajo de la piel y estuve pensando en ella todo el Festival de Sitges y estoy deseando volver a tenerla un poco a mano, porque bueno, se ha estrenado en cines, pero a ver si la ponen en algún servicio de streaming, porque es además estas que se prestan a volverlas a ver, sabiendo ya un poco hacia dónde va la historia. Pero estoy segura de que aunque la vuelva a ver, seguirá habiendo un montón de agujeros que tendré que rellenar con mi propia sensibilidad, o con mi propia forma de ver la vida, o con mi propia yo misma. Sí, hace poco vi otra de Lee Chang-dong que era Poetry, que también le pasa un poco Maravilla. parecido, ¿no? Que realmente tiene muchos elementos, pero juega muchísimo con el fuera de campo y Sí. con el punto de vista y con las cosas que no sabes. Y cuando vi esta película, que la vi en Cannes, sí, no era de mis favoritas del festival, pero fue como que se me quedó ahí, ¿sabes? Y poco a poco voy ganando hasta que el punto de que es que no, no paré de pensar en la película durante meses, así que tenía que rendirme a la evidencia de que era una de las películas del año, porque sí, se me había quedado ahí y era impresionante lo que hacía, ¿no? Que parece que te va contando una historia de amor y luego hay un misterio, pero el misterio en realidad, como tú dices, ¿no? No sabes muy bien dónde está colocado el verdadero misterio de la de la película. O si realmente importa, pero luego te crea con eso unas escenas y unos planos que se quedan, que son muy hipnóticos y muy estimulantes, aunque realmente no te esté mostrando nada. Y lo que tú te imaginas es muchísimo más poderoso que lo que te está mostrando la película, que al final es un poco lo que plantea aquí a nivel psicológico el director. También está en mi lista de lo mejor del año, obviamente, como habéis podido... Podrido imaginarse. ¿Podrido tú? yo en mi lista, que también es una película de 2017, que se estrenó así modestamente, es La fábrica de nada, de Pedro Piño. Ya sabes, la película esa portuguesa de 3 horas que vi primero con subtítulos en francés. Y aún y todo me flipó, sin saber yo portugués, pero bueno, que se entiende el portugués, ¿vale? Hagamos el esfuerzo. No, y es esta peli que habla de unos trabajadores de una fábrica, ¿no? Que se va que se va a hacer chapar, y es todo el rato conversaciones sobre temas políticos y sobre cómo la lucha obrera y sobre... Pues sí, es un cine político militante de verdad, en el que obviamente a nivel formal está todo súper consistente con el discurso de la película, ¿no? Y te atrapan esos... Que siempre me hizo mucha gracia porque vendían la película en algunos lugares como un musical. Y era como, a ver, tiene una escena musical en la película. Una escena. La película dura 3 horas. No es un musical, ¿vale? No hagáis eso a la gente que vaya a ver la película, por favor. Que la gente no se va a ir pensando que es La La Land en plan comunista y no lo es. Bueno, y esto es una grandiosa película que ataca muchas líneas y que, pues... Te va hablando de esto, de la relación de las personas con el trabajo y de lo que significa hoy en día este tipo de cosas en relación, pues, a la crisis económica, a las instituciones internacionales. Es muy... También lo veo muy deudora de esas películas super militantes de Godard de los años de 68 para adelante, en el que se le fue la pinza y ya era todo cine político maoísta. Y esto es un poco eso, pero ha adaptado a nuestro tiempo. La verdad es que me ha parecido impresionante. O sea, es una película muy absorbente, muy... No es densa, pero sí que es, desde luego, está repleta de ideas y de llamada a las armas por parte de quien las esté viendo desde el principio hasta el final, ¿no? Te está mostrando una realidad que al final es como muy... En realidad es muy ficcionada y muy fantasiosa en muchos aspectos. De ahí la secuencia musical, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la realidad, pero sí está ahí metida. Como muchas de las cosas que pasan. No, pues sigue siendo La fábrica de nada, una peli que sigo reivindicando 2 años después. Bueno, pues yo, esta, la que cierra mi bloque así superior de pelis, de mis favoritas. Superior. Superior. Ay, superiora. Superior en el sentido espacial. De sentido ario. Que... Esta seguro que es polémica porque es de esas películas que amas o odias, pero yo la amé profundamente, me dejó muy tocada, y es Annihilation. Otro streaming film. La película de Alex Garland, que habla de la mortalidad, de la autodestrucción, de la depresión, del cáncer. Es que es una película de ciencia ficción que tiene un aspecto de acción, de película de acción o de película de aventura, de exploración, que tiene ahí su mitología y tiene su atmósfera y sus cosas más tangibles, pero luego realmente es todo un caldo de cultivo para hacer introspección y para hablar de la capacidad de transformar que tiene el seguir adelante, entre comillas, en tu vida. Y bueno, y esto lo cuenta a través de varios personajes y varias cada personaje tiene como su introspección o su valor dentro de esta historia así tan de conceptos tan etéreos. Y no sé, a mí la verdad me pareció fascinante como la capacidad que tenía de utilizar los elementos del género de ciencia ficción, utilizar su entorno, utilizar lo que podríamos llamar el malo de la película, ¿no? Esa especie de cáncer que se va comiendo el terreno que están explorando, para hablar de todas esas cosas, y que al final es mucho, o sea, es algo como muy inherente a la ciencia ficción, ¿no? El hablar del ser humano, pero... ¿Cómo lo hace aquí Alex Garland, con pura y dura introspección de personajes. Que no, Adri, que lo importante es si al final son aliens o no. Esto es importante. En fin, maravillosa, Annihilation. Sí, totalmente, vamos. O sea, probablemente junto con otra que ya has nombrado antes, pero no diré, para dejarlo para el final, el misterio. No, es la película de ciencia ficción del año, sin duda, yo creo. O sea, no creo que haya habido ninguna otra que dé tanto para hablar, que tenga ese poder simbólico en la narrativa, que realmente te esté retrotrayendo a la ciencia ficción más clásica y al mismo tiempo sus formas de cinematográficas son muy actuales. Y esto, ¿no? Todo lo que comentas, que son cosas muy específicas, pero también que habla de cosas más generales, del cambio en sí mismo, ¿no? De la transformación que es la vida en sí mismo. Y luego que tiene imágenes de terroríficas. O sea, yo lo del grito, es de serio, yo todavía no me he recuperado del momento grito, que es una de las cosas más terribles que he escuchado y que he vivido viendo una película el año pasado, de verdad, ¿eh? Que es que, vamos, los pelos de punta con ese momentazo, ¿no? Está muy bien la Aniquilación, sí. ¿Qué más tienes tú en tu lista? Venga. Pues tengo la película que me hizo sufrir de verdad. O sea, quiero decir... A ver, ¿cuál vas a decir? El cine de terror actual, en general, no me suele dar mucho miedo, ¿vale? Pero es que Hereditary de Ari Aster es como... Lo he pasado tan mal viendo esta película. Está tan maravillosamente construido todo. Esa mezcla entre terror psicológico y drama profundo en plan depresivo. Es que, o sea, primero te ataca con el terror. Después, cuando ya te atrapa con el terror, te mete en el tema del duelo y de una profunda depresión con sus personajes. Y luego te arrastra con la locura de ellos y con todo lo que está a su alrededor, de una especie de presencia extraña, sobrenatural o no, no lo sabemos muy bien durante muchos minutos porque juega también con una ambigüedad, ¿no?, del punto de vista. Es una película de terror como no he visto yo mucho tiempo, Hereditary. Es una cosa maravillosa lo bien que está planteado todo, ya digo, desde el punto de vista, desde ese desarrollo psicológico, desde cómo te desarrollan los personajes y sus conflictos y sus relaciones entre ellos, y a partir de ahí todavía cimentar más el terror de la parte final. Y eso, lo pasé francamente mal. Quiero decir mal, pero bien. Maravillosa la película. Totalmente de acuerdo. También está en mi lista entre mis grandes favoritísimas. Y totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es que al final, además, una cosa que me encanta a mí de las películas de terror cuando hacen esto, es eso, esa capacidad, o sea, el poder presentarte algo que pueda servir tanto a aquellos que nos gusta más el terror, que sirve para hablar de otras cosas, ¿no? En este caso, todo este drama de personajes y de locura que has comentado. Y por otro, porque yo, por ejemplo, la parte sobrenatural de Hereditary me la tomo como una alegoría, no me la tomo como algo literal ni creo que sea una película sobrenatural para mí, pero entiendo que la película te da todos los elementos y que necesitas para tener argumentos igualmente para defender que sí, que toda la parte sobrenatural es real. Pero nada, yo es que pues no tengo mucho más que añadir. Es una de estas, es una película de que el terror nace de la alienación que tienen los personajes con sus propias mierdas que tienen en la cabeza, y a partir de ahí todo se hace inmenso. Y yo también lo pasé muy mal y me dejó bastante tocada. Ya que has comentado esto del terror, iba a comentar otra ahora, pero bueno, voy a adelantar una de las que tengo en mi lista, porque yo también tengo en mi lista A Quiet Place, que obviamente no está al nivel, personalmente no creo que esté al nivel de Hereditary, sobre todo por en cuanto a drama de personajes y a desarrollo de personajes se refiere, pero sí que es verdad que la he visto en bastantes listas y yo creo que son dos películas que este año se han agradecido mucho y dicen mucho de cómo está el género ahora mismo, porque de repente llega una película como... Porque Hereditary es más dramática, pero A Quiet Place es, o sea, Un Lugar Tranquilo, que la estrenaron aquí, es un concepto original que no viene de nada, que no es una adaptación de nada, ni es una secuela de nada, ni está basada en nada, que aunque lo que sea el concepto no es que sea súper inventivo, pero bueno, luego la forma en la que tienen de desarrollarlo yo creo que sí que es muy imaginativa y que es muy efectiva y está muy bien. eso, que dice mucho de cómo está el terror ahora, que aunque yo es un género que disfruto y aunque vea la eterna Casa Encantada o la eterna, yo qué sé, el survival apocalíptico y tal. Fan footage. O fan footage, mientras esté bien, aunque no tiene por qué inventar nada, pero bueno, que cuando de repente llega una película como esta, que está bien dirigida, que tiene buenos personajes, que tiene momentazos, que es una, además es una película muy empática con sus personajes y con esa rutina que tienen creada y cómo viven dentro de ese universo en el que es tan complicado ya no sobrevivir, sino vivir, y lo hace muy bien, o sea que realmente te está contando algo más, aparte de simplemente el efectismo de crearte escenas de tensión y de miedo, pero que, o sea, que a mí no me, pues eso, que me parece que eso, que se agradecen un montón películas como esta, y yo, pues es una que pues siempre, vamos, he tenido siempre presente desde que la vi como una de las mejores del año, y en fin, que A Quiet Place, muy bien también. Bueno, yo no la vi tan bien, pero sí, vamos, que entiendo que pueda gustar mucho, porque también te digo que tiene elementos, pues, de esa supervivencia y de película de ciencia ficción posapocalíptica, y los actores están muy bien, y es original en su forma de desarrollar las cosas, o sea, tiene muchas cosas a su favor. Está muy bien dirigida, o sea, tiene muchas cosas. Sí, sí, no utiliza, el clavo en las escaleras, que todavía me duele el pie. No solo no utiliza la música para dar sustos, sino que utiliza el silencio, lo cual es bastante de agradecer, porque estoy bastante harta de películas de terror cuyo terror se basa solo en chon chon. Sí, la anticipación del susto con la música todo el rato, sí, sí, sí. ¿Qué más tienes tú? Por mi parte yo tengo... la película de Greta Gerwig, Lady Bird, protagonizada por Saoirse Ronan. Que bueno, pues es que es una maravilla de diálogos, una maravilla de protagonista, multitud de momentos ahí encadenados de un pequeño momento de la vida de la protagonista, que vemos cómo se va transformando y hace un mundo de cada cosa para bien y para mal, y pasa a la siguiente, pim, pam, pum, con el montaje, que narrativamente es como un chute de energía total. Y esto, es que, no sé, es chispeante, es divertida, es, yo qué sé, es de estas pelis de... Esto sí que es también un happy place total, de película adolescente, pero que además, desde luego, no es para nada condescendiente, y tiene unos diálogos muy ingeniosos, y tiene una manera de pues esto, de hablar de esta evolucionada adultez, que me parece muy, muy estimulante y muy... con el que puedes conectar a cualquier edad, y no está desde luego restringido por su temática. Y esto, que es cine indie muy típico en muchos aspectos, pero al mismo tiempo está toda la personalidad de Greta Gerwig en la película, en la dirección, en el montaje y en todo, y en la forma de actuar de la protagonista y en los diálogos, y en la maravilla que es esta mujer haciendo cosas. Pues nada, yo totalmente de acuerdo, también la tenía en mi lista, es la que iba a comentar antes, y nada, no tengo mucho más que añadir. A mí me encantó por todo lo que has dicho, me encanta porque es como, está muy, muy vista desde, no es esta película de adolescentes escrita por una persona de 50 años o 40 años que intenta reflejar cómo cree que era en la adolescencia, o cómo cree que son los adolescentes ahora, o que es algo que se intenta, o sea, que se intenta hacer mucho, y yo entiendo que, vamos a ver, yo creo que es imposible, pero me gusta porque yo creo que aprovecha su punto de vista, es más bien desde la hora, ¿no? Desde la propia Greta Gerwig, pensando en cómo era ella en la adolescencia, con una compasión absoluta por ella misma cuando era adolescente, pero a la vez sin ahorrarse o sin escatimar en que, pues, al final es una adolescente, que tiene sus incoherencias, que tiene sus complejidades, que puede ser muy estúpida y que puede tomar decisiones o tratar a las personas de la forma incorrecta, pero aprende de ello. O sea, es como tú has dicho, sin ninguna condescendencia. Y luego eso, a mí lo que más me gustó fue el montaje, que tú lo has comentado, como está todo pim pam pum, toma la casitos, pero todo como muy eso, como recuerdos de esos momentos puntuales, de una tarde divertida que tuviste con tu mejor amiga y que te diste cuenta que la querías mucho, o que lo que te daba, yo qué sé, todos estos detallitos de la vida, esa pelea que con tu madre que hizo que te separaras de ella y a la te arrepientes, yo qué sé. Todos esos momentos de la vida, recuerdos unidos uno detrás de otro, que son aparentemente inconexos, pero están construidos con un detalle y con tan medidos en realidad, aunque parezcan todo anécdotas, que en fin, me parece de los montajes del año, sin lugar a dudas, sin nada. Todo lo que has dicho tú también. ¿Y qué más tengo yo? Bueno, pues ya estamos llegando al... Estamos en la recta final de la lista. Yo he añadido una que comenté hace muy poquito, que la he visto en mi racha final del año, que ha sido The Rider. The Rider. Estaba esperando a ver si la hacías o no. También, como lo has dicho, lo he hecho yo. Que, bueno, pues esta película... de Chloe Zhao, se llamaba, bueno, que es, bueno, es cuenta un poco la vida de un cowboy que se dedica, pues esto, al, ¿cómo se dice? Al rodeo, que es cowboy de rodeos y que es también amastrador de caballos y tal, que tiene un accidente y entonces tiene que dejar de tal. Y bueno, a mí me encantó porque es una película con una sensibilidad, con una delicadeza, te está mostrando una cultura con una masculinidad como muy ruda y muy dura y muy sacrificada y tal, y te está hablando del personaje con una sensibilidad, con una delicadeza, con todas las capas, toda la parte de... O sea, al final todo es una historia de este chaval en darse cuenta de que el rodeo y esa cultura no es lo único que le define, que hay muchas cosas que le pueden definir y que hay vida más allá de eso. Pero, claro, es un poco reticente a tomar esta decisión. Y toda la película te muestra este viaje a base de, igual que lo que comentaba antes, de pequeños momentos. Además, esto lo comenté hace muy poco, así que no voy a decir mucho más, pero... no está romantizada, es todo como eso, muy orgánico y sin subrayar nada, y a la vez es como que, bueno, que se nota que está basado en hechos reales, que el chaval no es un actor, nadie de la película es un actor profesional, está todo captado muy de la realidad y del día a día de la zona donde está rodada la película, y eso permea en la ficción, dándole esa parte de verdad, pero no es este tipo de casi documentales que dejan que la vida pasa y que sea elocuente por sí misma, ¿no? Hay un trabajo de narración y de intención y de tal. Me parece que tiene una combinación de los dos elementos que me parece muy complicada de hacer y lo hace perfectamente. Y es, tiene una fotografía preciosísima. Y a mí, la verdad, me llegó mucho esta película, y es de esas pequeñitas de cine indie, también muy típico de contraluces, pero que está bien hecha. Yo no la he visto todavía. Todavía me elude The Rider, así que no puedo decir mucho. Pero vamos, que todo el mundo habla bien de ella, así que algún momento la tendré que ver. No, pues no digo yo. En mi lista, y ya entrando por fin en presencia española, aunque no parezca, he metido la nueva película de Carlos Bermud, ¿Quién te cantará?, con Nahua Nirri, Eva Llorac y Natalia de Molina, que están nominadas por todas partes. Bueno, creo que Nahua Nirri realmente no le está cayendo nada, pero Eva Llorac y Natalia de Molina sí que están cayendo nominaciones para nada sorprendentes en distintos premios que ya han anunciado las nominaciones. Y bueno, es eso, es una película muy de actrices, una película con un planteamiento más psicológico que las anteriores de Bermud, aunque sin renunciar a ese rollo de puzzle narrativo que tenían las anteriores, aunque, como bien apuntó Adri en anteriores episodios del podcast, más accesible, si se puede decir, de que las anteriores películas de Bermud, que no la hace peor. Pero sí se centra más en cosas emocionales y en esa cultura de la celebridad y en esa explotación que se produce en las relaciones entre los protagonistas, ¿no? De vivir a través de otra persona, este tipo de cosas, relaciones tóxicas y explotativas, o como se diga. Y vamos, me encanta esta película, tiene momentos impresionantes. Luego, además, Nahua Nirri haciendo un poco de... comedia autoconsciente de sí misma en algunas escenas, me parece que está estupendísima, y ya está, o sea, mal cuerpo como siempre, todas las películas de Carlos Bermud, que te la deja así, en plan incluso los momentos más brillantes y los momentos de supuesto glamour que puede tener la película, en realidad son completamente de ironía dramática, y te deja con una mente perturbada, la tuya y la del director, en conexión directa. Y esto, que me ha gustado mucho, ¿Quién te cantará? Pues nada, yo también la tengo en mi lista, no tengo mucho más que añadir a lo que has dicho. Es esta, más es, no sé si has comentado mucho, pero bueno, a mí me, Realmente la dirección, aparte de todo lo que has dicho de las actrices y tal, totalmente de acuerdo. Y añadir eso que es como muy elegante todo el tiempo, tiene un ritmo perfecto, toda la escenografía y los detalles que mete en cada plano Bermud. Sí, sí, a nivel formal está muchísimo más refinada que las anteriores, sí, sí. Eso está clarísimo. Es una pasada, nada, también es otra de mis favoritas del año. Y yo además... voy a comentar otra que también queda, es estas que quedan como muy atrás, pero claro, es que se estrenó en 2018, que es Tres anuncios a las afueras, que bueno, pues es esta película. ¿Os acordáis de Tres anuncios a las afueras? Existe, que, Tres anuncios. Que la vimos en San Sebastián en septiembre de 2017. Sí, que bueno, pues esa película de Martin McDonagh que nada, pues es que es sobre todo el guión. El guión al final, pues eso, tiene personajes que combinan esta parte de estarte hablando de dramas humanos y a la vez desde un poco el humor o el tono socarrón. Que recoge todos estos arquetipos de la América profunda y estas dinámicas así que hay sociales, como todo como bastante actual, de un discurso, vamos, un discurso, una realidad muy de odio y de violencia y tal, y los construye desde el drama, pero a la vez lo cuenta a través del humor y de la sátira, bueno, no se diría que es sátira, es humor negro y tal, y eso creo que el valor que tiene es la combinación entre la emoción y contarlo desde ese humor. Y no sé, a mí me pareció relevante, me pareció original, me pareció divertida, están todos, el reparto está fantástico, en fin, es que es una gran película, con todos los elementos de esas que dices, que todos los elementos que puedes hablar de una película, guión, dirección, música, atmósfera, o sea, es de estas que dan el clavo, o sea, que está muy bien o por encima de la media en absolutamente todos los aspectos. Una gran película, pues así es lo que digo. Y además, con todas las cosas que han estado pasando durante el año, claro, como que cada vez se vuelve más vigente la película, aunque desgraciadamente... Visionario, Martín Maldonado. Sí, ¿no? Bueno, en mi lista también está Entre dos aguas, la nueva película de Isaac y la Cuesta, esa especie de continuación de La leyenda del tiempo, con su vitalismo y su realismo y su ficcionalización de personajes reales y de un entorno y de un lugar muy concreto ahí de la isla de San Fernando, con esa conexión que hace de evocar el pasado y esa transformación de la vida del protagonista y las consecuencias que ha tenido sus elecciones personales a lo largo del tiempo. Es una peli que es muy especial por cómo está hecha, por cómo está construida la propia película, además de cómo está rodada. Por esto que toma elementos de la realidad, los mete dentro de la película, los ficciona y al mismo tiempo consigue pues una autenticidad más auténtica que la propia realidad, si eso es posible, ¿no? Rodando además esta vez en 35 minutos en vez de digital, te rueda una escena del parto de la mujer del protagonista y luego meses después aparece para rodar el resto de la película. O sea, hay un cuidado muy grande en cuanto a una coherencia respecto al respeto del paso del tiempo y muchas cosas que aparecen en la película, que si no has visto la anterior no pasa nada porque está muy bien contextualizado en el propio montaje las alusiones directas a la anterior película y entonces no te pierdes cosas, salvo a lo mejor un par de detallitos que a lo mejor no están explicados, pero obviamente entre esta y La leyenda del tiempo se provoca aquí una sinergia y unos diálogos entre las imágenes y una sensación de estar como la gente flipaba tanto con Boyhood, ¿no? Pero esto entre varias películas es un poco aquí este efecto Linklater de cómo se van construyendo los personajes a lo largo del tiempo contando una historia pues que abarca la propia experiencia vital de los personajes protagonistas. Pero aquí como que le añade ese elemento más, ¿no? De red realidad que tiene al estar trabajando con elementos tomados de ahí mismo, ¿no? De la propia realidad. Entonces, pero muy bien, muy bonita, muy, muy también vitalista, muy de la vida tiene sus cosas, pero vamos a seguir para adelante. Y eso, Entre dos aguas, me parece de las películas españolas del 2018. Yo esta todavía no la he visto. ¿No la viste en San Sebastián? No. No la viste en San Sebastián y no sé qué mierda viste. Y que luego me dijiste... luego dijiste, tenía que haber visto Entre dos aguas. Sí, seguramente. Me lo creo. Me lo creo que me la perdiese por una mierda. Bueno, no sé. Tampoco vi malas pelis, muy malas pelis en San Sebastián. En fin, que me voy al tema. O te metiste en alguna con subtítulos en euskera o algo así, seguro. Algo ya así, estamos. Que te pasa sucios. Mucho en San Sebastián. Trapos sucios. Bueno, voy a, ya sí, ya vamos cerrando. Y voy a comentar otra de las de que quedan como muy atrás, que es Phantom Thread, El hilo invisible, la película de Paul Thomas Anderson. Que la verdad es que es una peli que yo creo que estaría mucho más arriba en mi lista, de no ser por el pero que tengo más grande de la película, que es que realmente durante los dos primeros actos no sabes muy bien a qué atenerte. Y aunque sí que hay detalles, obviamente luego cuando ya en retrospectiva te vas dando, hombre, cuenta de las cosas. Perdona, claro, claro, no, pero con espera. Paul Thomas Anderson te pasa esto, yo creo que en todas sus películas. No, no, pero en este caso, como que aunque veías detalles, obviamente los personajes te interesan, la atmósfera te atrapa, tiene elementos que a ver, la tengo en mis favoritas del año, quiero decir, está muy bien, pero creo que le falta algún arrepío más para que dar un poquito más de chicha, un poquito más de agarre en los dos primeros actos, para que no todo se base en mirar las cosas en retrospectiva y mirar las cosas desde el final hacia atrás, ¿no? Que la puedas disfrutar de forma más, o sea, como más intensa desde el principio. Si hubiese sido un poquito más así, estoy segura de que estaría de las primeras, porque además tiene mi banda sonora favorita del año, eso lo digo ya. Pero bueno, a pesar de esto, me parece es una película que admiro mucho desde lo más intelectual, porque creo que es que vas mirando en cómo construir a los personajes, en cómo va escribiendo esos pequeños detalles que te van mostrando lo que va pasando y esa dinámica tan, tan turbia que hay entre ellos. Bueno, iba a decir entre ellos dos, pero bueno, realmente es entre ellos tres. Es como, sí, es todo tan sutil, la música, la atmósfera, toda la dimensión que va tomando, esa dualidad que tiene, la relación que tienen los dos, en fin, no sé, me parece una película que tiene muchísimos valores y que hace algo que yo creo que intentan muchos, ¿no? De esto de hablarte de una, o sea, porque no hemos visto personajes como estos en el cine, sino es de forma más obvia, de con una dinámica mucho más in your face, ¿no? De cuando tienes personajes oscuros con anhelos y con filias tan retorcidas y tal, normalmente se va a algo más explícito. Y cómo cómo Paul Thomas Anderson te lo cuenta aquí desde la sutileza, me parece una genialidad. Y en fin, pues a mí no mucho, la verdad. Me dejó bastante frío la película, tengo que reconocer. Obviamente no voy a decir que es mala, porque no, o sea, no tendría la cara de decir eso, pero a mí me dejó bastante frío. O sea, fue una gran decepción, porque yo soy no muy me fan importa de lo Anderson. Que pienses, no quiero decir de que, la vida. Que sí, que bueno, que te, me parece bien que estás con todos bien. Los de Fipresti, que le dieron el premio Fipresti del año en San Sebastián, y todo el mundo ahí, ay, es la mejor película, pues muy bien. O sea, tampoco voy a decirte yo que no seas hater, que no te recrees en el mal. ¿Qué más has visto? Que no soy hater. ¿Qué más que tienes? Te estoy diciendo que no me parece mala. Bueno, otra peli española es de Penélope, de Babila, una peli que ya vi en Sevilla 2017. Pues esto ya es que, claro, es que se pierde en el tiempo, como la propia historia de Penélope ahí con Ulises, una especie de reimaginación actual, mezcla híbrida ahí entre ficción y no ficción, con una fotografía impresionante, con una captura de lo sensorial, de la luz. Tiene unas secuencias impresionantes con el uso de la luz y la oscuridad y cómo aparecen los personajes ahí, cómo va transjugando con el rollo del espectro del hombre este que ha desaparecido de la vida de la Penélope de la historia, que aquí pues no se queda parada, sino que ha seguido con su vida. Y luego el sonido, que también te fliparía muchísimo esta película solo por cómo utiliza la edición del sonido y la banda sonora que tiene, que es brutal, con unos coros ahí a lo coro griego en algún momento. Y está, o sea, es una peli de estas muy de, pues esto, sensorial, pero al mismo tiempo te está contando una historia muy universal, reformulada, personajes de muy centrados en pues esto de la inmigración y del regreso a casa y de esa transformación que ocurre por el camino. Es una película muy especial, muy bonita, muy pequeña, que ha pasado un poco ahí como de puntillas y que hay que reivindicar. Y hablando de películas pequeñas que han pasado de puntillas, nadie la ha visto. Voy a hablar de Avengers Infinity War. Nadie la ha visto, nadie no se han hecho memes con la barba de Capitán América. Porque, pues eso obviamente tiene que estar en mi lista porque... Ya lo dijimos aquí. Por los directores y los guionistas, perdón, sigue. ¿El qué? Porque después de tantos años de ver el Marvel Cinematic Universe... Yo tengo un subtítulo para la película, es Los Vengadores las pasan mal. Las pasan canutas. En fin, a mí me parece que eso, que las películas estas crossover de tantos personajes son muy complicadas de hacer porque puedes caer en, al final, que bueno, alguna gente dice que esta película le parece que hace eso, pero no estoy nada de acuerdo, que al final se pueda convertir en una pasarela, ¿no? De en plan, pasaba por aquí y todos los personajes, sea como una sucesión de personajes que entran y salen de la trama sin ningún sentido más allá de que tienen que aparecer porque forman parte del universo. Y yo creo que han sabido solventar este problema. No, es eso, pero todos tienen su papel y su lógica, no se detienen a presentar a nadie, que menos mal gracias que hay. La gente, de verdad, cuando hacen películas de origen, porque hacen películas de origen. Y cuando hacen Infinity War, que no presentan a nadie, porque no presentan a nadie y no construye personajes. Bueno, pero recuerda... tío, que llevas 5 años viendo películas de estos personajes. Esto ya lo decían con la era de Ultron. La gente decía, es que no me he enterado de nada. Y yo, a ver, macho, es un crossover de 12 películas. Deberías haber visto alguna de las anteriores. En fin, bueno. Eso, que aparte de esto, que me parece que el guión sabe sacar muy bien partido a las particularidades de cada personaje y de cada escenario que aparece y le saben dar un papel a cada uno dentro de la historia. Luego me parece que han sabido crear una película en torno al personaje central que es Thanos muy bien a partir de eso, de él con su complejo de Dios y con sus historias y tal, y al final es el protagonista de la película, como quien dice. Y sí, le ha dado un trasfondo, le ha dado una legitimidad a lo que está haciendo, o sea, puedes no compartir que es un nazi genocida, pero tú entiendes de dónde viene, no es simplemente un malo de opereta, como muchas veces ocurre, ¿no? Y luego el final, que a mucha gente le cabrea porque saben que bueno, pues que ese final luego va a venir Infinity War 2 y se va, seguramente se anulen muchas cosas, pero jolín, de repente, o sea, creo que hemos visto pocos blockbusters universales como este que hagan un final así, y yo, o sea, no sabía lo que iba a pasar y tal, y aunque sabía cuando lo estaba viendo en ese momento, sabía que en el fondo luego harían, o sea, tienen en su mano argumentalmente muchas opciones para solucionar ese final. No, eso para mí no le restó dramatismo. A mí a todos esos personajes que he estado viendo durante tantos años y que he visto sus películas independientemente, que les conozco tan bien y tal, verles sufrir todo eso, ya no solo a los que son víctimas directas, sino a los que sufren viendo cómo sus amigos tienen ese destino, me parece uno de esos finales históricos de este tipo de cine tan blockbuster y tan tal, que no toma cierto tipo de decisiones con respecto a sus personajes porque no se puede, porque hay un universo que hay que continuar, pero aquí es como, pues toma, tiene un poquito de sabor de lo que podría ser el final del mundo, que es como se llama Infinity War 2, Endgame. Así que, en fin. No, muy de acuerdo con lo que dices, yo creo que se nota muy bien que han aprovechado cómo estaba el universo Marvel, lo han tenido muy claro, la estructura, o sea, quiero decir, a nivel de estructura está muy bien, hay distintos grupos de personajes que van naciendo ahí, que se lían, que van para un lado, que van para otro, pero al final el centro sobre el que gira todo es Thanos, y sus motivaciones y las relaciones con algunos de los personajes que hay ahí que se ven de nuevo, que salen a la luz. Y el final es un final que me parece arriesgado, por mucho que digan que ay, ¿qué se puede hacer? A ver, claro que se puede hacer. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando a nivel dramático estos directores y guionistas, este mismo equipo que es el de Capitán América, le van a querer dar significado si muere alguien. No van a hacer que si muere alguien no tenga ningún valor a nivel dramático. Entonces, obviamente, si muere alguien en este universo, no va a ser de forma... o sea, que no tenga significado a nivel del resto de personajes. Y yo creo que ahí es donde nos van a meter todavía más el cuchillo en el corazón y nos lo van a remover en la siguiente película. Tiene toda la pinta, por lo que parece. No, está muy bien manejado todo. Creo que, sabiendo de dónde venían estos... el mismo equipo artístico y, sobre todo, con todo el bagaje que tenemos de los personajes... Y todos la última vez que les vimos juntos a todos estos fue en Civil War y pasaba lo que pasaba, quiero decir, aquí lo han llevado, además, con todo lo que se ha expandido el universo Marvel en la última jornada de películas, date cuenta, o sea, podía haber sido un desastre enorme. Era mi gran duda era, ¿serán capaces de manejar todos estos personajes que vienen de sitios tan distintos y con películas con tonos bastante dispares y hacer que todo tenga sentido? Pues oye, pues sí, han sido capaces de hacerlo, ¿no? Y no se convierte en un blockbuster de estos hipertróficos en los que no sabes de dónde viene nada y ocurren cosas y nos transformes, ¿sabes? O sea, al final es una película con un sentido y con un concepto y con un villano que ha tomado por fin las riendas de la narración, casi. Casi como en X-Men First Class, diría yo, ¿no? Con Magneto, un poco. Y veremos lo que ocurre en la siguiente, que... madre mía, no estoy preparado yo para el final de este... Bueno, pues yo con esto ya hemos llegado al final, porque habíamos hecho cada uno nuestra lista de 10, pero como teníamos tantas en común, pues al final lo hemos dejado, hemos ampliado algunas y de repente Ramón me ha dicho, añade alguna más, así llegamos a las 20. Y me he puesto a pensar, sí, me he puesto a mirar mi lista que tengo en Letterboxd así con más películas de las que he comentado aquí, y es lo que decía al principio, que me parecen tan incomparables que es como, pues ¿cuál meto? Porque tengo varias que podría comentar ahora, pero no me gustan más por encima de otras, así que bueno, pues al final lo que hago es remitiros a la lista de Letterboxd, aunque luego la he dejado en 20 y empecé con 34 y la iba a soltar con 34 así con toda mi nariz, en plan, pero no, bueno, al final las dejé en las que más, super mega más, pero vamos, que me resulta mogollón establecer el corte en un sitio, por lo que decía antes, porque son incomparables, así que yo creo que lo podemos cerrar aquí. Y preguntar a nuestros oyentes, ¿cuáles han sido para vosotros las películas estrenos favoritos de 2018? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Decidnos, por favor, venga. En Twitter, en Facebook y donde sea, ¿dónde nos podéis contactar, amiga Adri? Cuéntanos. Pues estamos en @pelivista en Twitter. En esta peli ya la he visto, nos buscáis ahí, aparecemos en Facebook. Tenemos un mail que es entrada@estapeliyalavisto.com y si no, en el blog, en estapeliyalavisto.com, también ahí podéis dejar comentarios y además ahí es donde en el cuerpo de... Bueno, aparte de... El cuerpo del texto, que iba a decir. El cuerpo del blog, de la publicación. Mira, estoy enferma, déjame. Llevo enferma 3 semanas. Que ahí pondremos un enlace a la lista con las películas que hemos hablado en este top y, como he dicho al principio, con el enlace a los episodios donde hablamos de más, un poquito más en detalle de esas películas en concreto. Y ahí también tenéis puesto todas nuestras formas de contacto, nuestros coffee, si nos queréis invitar a un café, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, todas las cosas. Y ya está. No sé. Ah, bueno, y yo quería comentar una cosa. Como ese es el primer podcast del año, luego vendrá nuestro siguiente podcast. Haremos también otra cosa que es una tradición en este podcast, que es hablar de las películas más esperadas del próximo año. Pero para este nuevo año queremos intentar, vamos a intentarlo, en el primer podcast de cada mes, que más o menos, recomendar películas que se estrenen en España en ese mes. Porque nos pasa que, claro, que nosotros hacemos recomendaciones todos los viernes en Twitter. Pero bueno, pues mirando la lista de las películas más esperadas, vamos, los estrenos de 2019, me di cuenta que la primera mitad del año estrenan un montón de pelis pequeñitas que me apetece recomendar y que no quería meter en el top ese, porque bueno, pues me quita hueco de otras cosas. Pero ella no quería. No, porque ya las he visto. Se entonces... inventa una sección nueva. Claro. Luego sabréis quién se inventaba todas esas secciones. En el anterior no sabemos. Culpable. Bueno. Así que nada, la intención va a ser esa, para que va a dar un poquito de visibilidad a ciertas películas, aunque luego seguro que algún mes acabamos recomendando Capitán Marvel. Ay, que me muero. Y una nada, peli pequeñita. No sé si has echado un vistazo a los estrenos de enero, pero yo he mirado y de todos los que hay, me gustaría recomendaros muchísimo La tercera esposa, The Third Wife, que es una película que vimos en San Sebastián, que era vietnamita, si no recuerdo mal, y que es una maravilla de película, de verdad. Además, es una ópera prima que no te lo puedes creer de lo bien dirigida que está, la fotografía que tiene, el desarrollo de personajes, todo el discurso feminista que tiene, todos los personajes, el universo femenino que hay en esa película, lo sutil que es. O sea, porque que esta mujer, la directora, haya sido capaz de hacer una película tan sutil y hacerlo todo tan bien con su primera película, es algo que me flipa. Y nada, si tenéis ocasión de verla, porque tiene pinta de que esta será de esas que se estrenan en poquitas salas. Siempre. Si la recomendamos nosotros, sí, es que va a estar en 10 salas en toda España. Es como una maldición que tenemos. Aprovechad para verla y si no, pues bueno, seguramente acabará también en Filmin o tal, pero bueno, que La tercera esposa, tenerla ahí en mente. Yo no voy a recomendar una de un desconocido que es Von Trier, no, es broma. Pero estrenan Doblatov de Alexei German Jr. No sé por qué. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué palabra dices? Doblatov es una película rusa de un escritor y habla pues en la Unión Soviética de los años 70 y habla del tema de la censura y del compromiso del arte con el poder y todo esto y de la persecución que había en la época. Y habla mucho y es muy literaria y es. Tiene el estilo de este hombre que es bastante denso, esta vez sí. Si recordáis que hablé de alguna película anterior en su día de este hombre. Pero sí, vale mucho la pena la película. Seguramente pase desapercibida en la cartelera y yo creo que pues sin ser tan grande como alguna de las anteriores de este señor, sí que merece la pena. Doblatov. Y hasta aquí ha llegado este episodio, sí, dedicado a Cine Favorito 2018. Yo soy Ramón Rey. Yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.